Próximamente en FM Bariloche vas a tener un espacio para escuchar mucho rock. Llega Puentes Amarillos. Tres musicalizadores de distintas partes del mundo programan 2 horas de rock para disfrutar a todo volumen. Puentes Amarillos. Rock para las almas sensibles.